Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Luis González, subsecretario de Finanzas de Sunta, quien nos informa pues de un lamentable incidente. Otro compañero más en la industria de la construcción fallece producto de los incumplimientos de las medidas de seguridad. Luis, para que nos cuente qué fue lo que sucedió. Sí, mira, hoy en transcurso de la mañana, pues lamentablemente nuestro valioso sindicato pierde otro compañero producto de la inseguridad a la cual son sometidos los trabajadores a laborar en los diferentes proyectos. Recuerden que los empresarios siguen viendo la seguridad como un coste y no como una inversión, de tal manera que bajo esa óptica entonces le niegan al obrero lo esencial, lo elemental, que es el equipo de seguridad. El trabajador pues no tenía acceso a servicios para hacer sus necesidades y entró a una recámara donde no había luz. Y esa recámara, pues lamentablemente tenía un hueco que no estaba cubierto con ningún tipo de material y el obrero se va por ese hueco del piso 5 hacia el piso 4 y pierde la vida. Por la distancia que bajó, que no es un poco más de 2.5 metros a 3 metros, creemos pues que el compañero se esnucó a raíz de la caída. Hora después llegó el Ministerio de Trabajo, Criminalística, y esperamos pues que el lunes a las 7 de la mañana ese proyecto va a estar paralizado hasta tanto se deslinde esta situación y se dé pues con el motivo, lo que originó la muerte de este compañero. Pero nuestra experiencia pues en esta industria de la construcción, no cabe la menor duda de aquí lo que ha habido pues un homicidio culposo por parte de la empresa, toda vez pues que no le garantiza a los trabajadores lo más mínimo para desarrollar el trabajo, que es el equipo de seguridad. Algo más, mira, ese obrero empezaba a laborar el lunes 6 de junio, pero la empresa lo necesitaba hoy y lo metió a trabajar hoy. Hora después el compañero muere, no estaba dentro del régimen del Seguro Social, no había llenado los papeles de riesgo profesional y tampoco estaba cubierto por la póliza de seguro de vida. Así que creemos pues que la familia el lunes, vamos a estar hablando con ellos a primera hora para ver si se le presenta una demanda penal y civil a esta empresa para de esa manera pues respete la vida y la integridad física de los trabajadores. Luis, otra cosa, no sé si maneja las estadísticas lo que va del año de compañeros que han sido víctimas de estos empresarios inescrupulosos y si maneja también el nombre, la edad y el proyecto de que se da este incidente. Bueno, mira, con esta muerte de este compañero pues se eleva a 8 obreros muertos en la industria de la construcción. Es lamentable, pues apenas estamos empezando el sexto mes, ya van 8 obreros muertos. Este compañero se llamaba Omar Ramos, de 45 años, deja a una niña de 1 año de edad y un niño de 10 años. El mismo pues vivía en el área de Cerro Batea, Torrijos Carter. El proyecto Incoterete Top Tower que construye la empresa Cerebros de Ingenieros S.A. es un proyecto que construía COSIGE, pero por alguna circunstancia COSIGE lo abandonó y entonces entró esta empresa pues a construir y se ha dado pues este accidente donde ocurre pues esta muerte de este compañero. Y sentimos, ¿y por qué denominamos esta muerte accidente culposo? Porque si la empresa hubiese tenido el edificio iluminado y todos los huecos cubiertos, efectivamente el compañero no hubiese muerto en el día de hoy. Okay, Luis, muchas gracias. Nosotros, bueno, estaremos pendientes el lunes a ver qué situación o qué dicen las autoridades al respecto. Y bueno, nuestra condolencia a los familiares pues del compañero fallecido. Lamentamos esta pérdida, otra pérdida más en la industria. Y vamos a estar atentos. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.